Sí, bueno, el miércoles que te fuimos a ver allá, pedí un try tuyo en tu debut. En la primera no lo tuve, un par de días después, el sábado, llegás nuevamente a la primera división y con un try. ¿Qué sentís? La verdad es un momento único en lo que va mi vida, la verdad lo esperé siempre. Busqué, me rompí el culo bastante para poder llegar y bueno, nada, se cumplió un sueño muy esperado en mi vida. La verdad que un chico juego ya van 11, 12 años, que meterle martes y jueves está bueno, la verdad. Es bien, seguí a tus compañeros saltando atrás de la gente, un poco más quisieron entrar en la cancha. ¿Qué te generó todo eso también? Nada, una emoción terrible, no me quería parar y a ver, abrazarme con ellos. La verdad que, y cuando le pasó a Pantera, que también es mi camada, justo tuve la oportunidad y nos tiramos todos encima de él. Y bueno, yo también no estuve hacer, pero lo sentí al lado mío en cada crown y en todas las formaciones que tuve y no tenía más patas y seguía corriendo por los pibes. ¿Y ni cuando apoyaste, siempre iba a la cabeza? Nada, mi familia, más que nada, que me apoyó siempre. Mis amigos que también me apoyaron toda la semana y nada, todo el esfuerzo. Bueno, te dejamos festejar, bueno, esperemos que la semana que viene también te podamos ver allá en La Plata y por qué no con otro tray, ya te lo pedí el miércoles, ahora te encargo uno para la semana que viene. Bueno, ojalá se dé y muchas gracias por todo.